Garabatos y sentidos. Grafología. Descubre a través de tu firma y letra historia, personalidad y misterios de tu vida. Prepara papel y lápiz. Garabatos y sentidos. Martes de 16 a 18. Conducción y producción. Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Un mortal puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos. No sé cómo se habrá llamado, pero tenía cara de Raúl, así, con las cejas pobladas, llenas de canas plateadas y los ojos oscuros, un poco opacos, como esos muebles tristes donde las abuelas esconden la valija. Raúl subió al colectivo revolviéndose los bolsillos de la campera vieja. Cuando suspiró, los vidrios cerrados se llenaron de cal y lágrimas, pero nadie se dio cuenta. Sacó la tarjeta, pagó el pasaje y fue a sentarse frente a la nena. Tampoco sé cómo se habrá llamado la nena, pero tenía cara de lugo, así, cortito, como las antenas de las hormigas que hacen fila en la plaza para llevarse las hojas que se tiran de las ramas cuando es mayo y los chicos salen de la escuela con la bufanda atada al cuello y la escarapela abrazada al guardapolvo, así. Raúl se desplomó sobre el asiento y se puso la mochila rosa en las rodillas. Escuché cómo las herramientas oxidadas se empujaban ahí adentro, el clink del destornillador contra la cabeza del martillo y el clang de la llave inglesa golpeando el mango del buscapolo, hicieron que Lu sacara los ojos del cuaderno gordo y los pusiera sobre el albañil y esa mochila ajada suya. El bolsillo del frente enmarcaba, como una ventanita con cierre, la imagen de la princesa que bailaba vals con el príncipe, que no era azul, pero casi, porque esa tarde hacía mucho frío. «¡Mirá, mamá!», exclamó Lu con la impunidad de la infancia. «¡Tiene una mochila de nena!». Raúl bajó la vista y las pupilas se le llenaron de los corazones rojos y púrpuras que flotaban sobre la escena de lona. La mamá de Lu, que tenía cara de Mercedes, así con rodete tirante y pañuelo de seda, le ordenó que hiciera silencio, que no fuera maleducada, que el señor se iba a enojar. «Pero esa mochila no es de nena», dijo Raúl. Y en el colectivo todos hicieron silencio. Creo que hasta el motor dejó de rugir y el ripio bajo la rueda no crujió tanto. «Esta es una mochila de nene, mirá, ¿no ves que tiene un príncipe?». «Pero tiene corazones», protestó Lu. «Sí, pero el príncipe está enamorado, ¿no ves cómo la mira la princesa?». «Pero es rosa». «Sí, como la camiseta de Boca», explicó Raúl, con una paciencia que le costaba demasiado después de haberse pasado el lunes revocando las paredes de una casa que jamás sería suya. «Bueno, entonces sí», se conformó Lu, volviendo a su cuaderno. Mercedes y Raúl cruzaron una mirada cómplice y se sonrieron. Yo también sonreí, pero ellos no me vieron. Sonreí por esa chance de atestiguar la sabiduría de aquel hombre misterioso con cara de Raúl. Sonreí porque también hay príncipes rosas. Sonreí celebrando que aquella tarde Lu hubiese aprendido algo que nunca se escribe en ningún cuaderno gordo. Este cuento se llama Raúl, es de Juan Solá, está en Épica Urbana. Y yo soy Rocío Urán, de los colegios Cristo Rey y Nerechea de Lanús. Palabras viejas. garabatos y sentidos. Un mortal puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos. ¡Hola! ¿Cómo les va? ¡Muy buenas tardes! Acá estamos, en feriado, trabajando. Con gusto, con placer, con humor, con buena compañía, con buen contexto, con armonía. ¿Ustedes cómo están? Pasaron 5 minutos de las 4 de la tarde con una temperatura de 27,4. Calorcito. En la operación técnica y musicalización, Damián Espadía. En estos momentos estoy saliendo en vivo por Facebook. Nuestros canales de comunicación, WhatsApp 1164-00-7047, Instagram arroba Radio Box FM, Facebook Radio Box FM. La página del programa en Instagram, Sánchez Mirta Alejandra Garabatos y Sentidos. Comenzamos como siempre, vamos a seguir con el proyecto Tus Profes Te Leen por Rocío Urán. Última semana de estas clases virtuales, chicos, terminamos, vamos que falta menos. Saludo a todos los oyentes, a los fieles oyentes, a los consentidos, a los que me escuchan siempre, a los que se incorporan. ¡Bienvenidos! Recuerdan que estamos diciembre, mes de Los Ángeles, y hoy tenemos como invitada a Roxana Elena Kolibakis. Prometedor el programa de hoy, como todos. Algo que tienen que tener en cuenta, recuerden que el 29 es un programa exclusivo de mensajes, ¿sí? Yo estoy recopilando mensajes de la gente que me va mandando, de mis consentidos. Si por ahí ese mismo día a lo mejor a vos se te ocurre mandar un mensaje, posiblemente no lleguemos a escuchar tu mensaje. Por lo tanto, si lo querés ir mandando, yo lo voy archivando para que salga. Si no, el programa va a colapsar. Prometido. Bueno, hoy terminamos de hacer el pan dulce. Hoy tenemos la letra N. Y hoy tenemos efemérides. ¿Qué significa efemérides primero? Es un conjunto de acontecimientos importantes ocurridos en una misma fecha, pero en diferentes años. Un 8 de diciembre nació en 1829 el coronel Juan Manuel de Rosas. En 1863 se funda la FIFA, Federación Internacional del Fútbol Asociado. En 1886 nace el pintor mexicano Diego Rivera. Nace el cantante mexicano Cristian Castro. En el 1974. En 1977 nace el cantante Pablo Lescano. Oh, y acá algo triste, triste. En 1980, mira, yo no sabía que fue un día como hoy. John Lennon es asesinado por un fanático a la salida de su departamento en Nueva York. ¿Vos sabías esto? ¿Fue el 8? Mirá vos. Y por supuesto, hoy se celebra el Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen. El 8 de diciembre se conmemora una de las festividades más importantes para los fieles de la Iglesia Católica, el Día de la Virgen o Día de la Inmaculada Concepción de María. Sin embargo, recién a mediados del siglo XIX fue declarado como una celebración oficial por el Vaticano. ¿Quién lo declaró? En 1854, el Papa Pío IX, también conocido como Pío IX. Según la fe católica, Dios Padre preserva a María del pecado original y de esta forma la prepara para convertirla en la madre de su Hijo, Jesús. Esta distinción ubica a María sobre el resto de las personas, haciéndola la más humilde y la más servidora. ¿Por qué el 8 de diciembre no se traslada el feriado a ningún otro lado, a ningún otro día? ¿Saben por qué? El Día de la Virgen cae martes, como hoy, y es considerado como un feriado inamovible. Esto significa que se debe respetar el día exacto de la fecha. Sin embargo, debido a la intención de fomentar el turismo, uno de los sectores más afectados por la pandemia de coronavirus, el lunes 7 de diciembre fue declarado como feriado puente. Lo mismo sucede con Navidad, Año Nuevo, Día del Trabajador, que son feriados que no se trasladan. Y vamos a escuchar, la semana pasada no lo dijimos, porque yo escucho una cosa y Damián escucha otra. Yo escuché un vivo de Dimash Kudaibergen, supongamos que sea así, ¿no? Y como lo considero su voz sublime, vamos a escuchar un adagio por él. Como vos quieras. I'm on Garabatos y sentidos. Conducción y producción. Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Hermoso, no van a decir que es sublime. No hace falta saber qué es lo que está cantando porque la música entra por el alma y se instala allí y nos conmueve. Le deseo todo el éxito del mundo a este joven maravilloso que está por el mundo. Está aprendiendo, está aprendiendo castellano, español. Lo vi con, no me acuerdo, pero con un cantante español, me encantó. Pero estaban ensayando. Bien. Y la gran pregunta es que a mí se me ocurre, y a ustedes también, ¿no? Soy muy curiosa. ¿Ustedes entran a las iglesias? ¿Les gusta entrar a las iglesias? ¿A vos te gusta entrar a las iglesias? ¿No te gusta? Me gusta a mí ver las conocer por dentro, sí. Conocer por dentro la iglesia. Me gusta. Hay iglesias que están siempre cerradas, pero me gustaría entrar. Iglesias que me falta conocer, pero conozco la mayoría de las iglesias. Y lo que miro, lo que me gusta mirar es el rostro del cura. El rostro del cura no. Miro el rostro representado de los fieles católicos y me pregunto, ¿cómo era el verdadero rostro de la Virgen María? El santo sudario de Turín permitió reconstruir la faz de la madre del Nazareno. El santo sudario de Turín, también conocido como la síndone o sábana santa, es una antiquísima tela de lino que muestra a la manera de un negativo fotográfico la imagen de un hombre que presenta marcas y traumas físicos propios de una crucifixión, lo que para muchos sería el indicio más patente de que fue el manto que se colocó sobre el cuerpo del mismo Jesucristo en el momento de su entierro. Por ende, el rostro del hombre de barba y cabellos largos que aparece estampado en la sábana santa no sería otro que la misma faz del Nazareno que fue crucificado a los 33 años y resucitó a los 3 días para ascender a los cielos y sentarse a la diestra de Dios. Independientemente de la polémica que se ha instalado entre los partidarios y detractores de la autenticidad del sudario de Turín, un grupo de especialistas, partiendo de la base de que según las leyes genéticas, los hijos suelen parecerse a la madre y la madre a sus hijos, intentó representar el rostro de la Virgen María, la madre de Jesús, basándose en la imagen estampada del presunto rostro de Cristo en la sábana santa de Turín. El resultado del experimento fue el rostro de una joven de cara ovalada, nariz recta y labios carnosos. Según la tradición cristiana, existen varios verdaderos retratos de María realizados por San Lucas, quien además de haber sido médico y evangelista, también se le atribuye el oficio de pintor. Algunas leyendas piadosas llegan a afirmar que la Virgen quedó gratamente sorprendida por el trabajo pictórico de San Lucas e incluso dio su aprobación a alguno de los cuadros. ¿Qué tal? Y nosotros también tenemos a nuestro cantante favorito que nos llega al alma cada vez que canta y tuve el honor y el gusto de verlo en vivo. ¿Saben dónde? En el anfiteatro de mi pueblo adoptivo. ¿Vio? Lo cual dijo que tenía una acústica increíble. ¿De quién estoy hablando? Estoy hablando de Jairo, que nos va a cantar en este día religioso para los cristianos católicos, nos va a cantar el Ave María. Es una oración. en tus ojos. Garabatos y sentidos. Martes de 16 a 18. ¿Qué significa la frase "si la vida te da limones, haz limonada"? Los limones representan lo ácido de la vida. Esas cosas que no tienen buen sabor y te causan desagrado. La frase se refiere a que con lo malo que te da la vida, tenés que aprender a sacarle provecho para hacer algo bueno, gustoso, como la limonada. Porque todos tenemos malos, amargos y tristes momentos. Y solo nos quedan dos caminos. Número uno, vivir la amargura que cada uno de ellos nos da. Tristeza, dolor, llanto, angustia, cargar una mochila. Y número dos, sacarle provecho a las caídas, aprender de ellas y en vez de vivir la amargura, tomás lo mejor de ellas. La experiencia, otra forma de ver las cosas, otra forma de tomar las cosas, otra forma de poner límites. Por lo tanto, hoy estoy haciendo limonada. Vamos a escuchar ahora, con respecto a esto de las limonadas, de los malos momentos, de qué hacemos cuando tenemos un mal momento, dejarlo pasar o no. Vamos a escuchar a Pilar Sordo con el tema "Hoy me comprometo". La verdad que a mí no me deja de llamar la atención o de impresionar el cómo nosotros nos acostumbramos a estar mal. Me llamó tanto la atención las historias de tanta gente que me decía, por ejemplo, que no quería más maltrato, que no quería más dolor, que no quería más tristeza, que no quería más preocupaciones. Y cuando yo empezaba como a preguntar de qué eran situaciones de verdad como de acostumbramiento, de acostumbrarse a normalizar situaciones que no son normales. No es normal que te duela la cabeza todo el tiempo, no es normal que estés tenso todo el tiempo, no es normal que estés cansada, que eso era algo que conversaba mucho ayer con una persona. No es normal estar cansado todos los días, todo el año. El cansancio se pasa cuando uno descansa, el cansancio cuando uno ya lo tiene como crónico y además como más que crónico, en realidad la palabra es como discurso para explicar todo lo que nos pasa. Ya no está respondiendo a otras cosas, ya no es que uno solo esté cansado, a lo mejor hay que cambiar de actividad, a lo mejor hay que pedir vacaciones, aunque sea para estar en casa y poder dormir y poder recuperar un equilibrio desde el cuerpo hasta el alma, pero Me llamó mucho la atención que cuando se completaba la frase de hoy tengo la certeza de que no quiero más en mi vida, que esa fue la frase de ayer, por si recién te vienes incorporando a esta semana con reflexiones, la frase de ayer fue yo hoy tengo la certeza de que no quiero más en mi vida, y ahí cada uno llenaba con lo que salía del alma, sin pensarla mucho, porque esa es la gracia de este tipo de ejercicios, que entregan información de uno en automático apenas se activa la frase. Por eso siempre además la digo al final del espacio, para que no tengan tiempo para ponerle cabeza, porque si le ponemos cabeza empiezan a aparecer los argumentos, los miedos y un montón de otras cosas que nos dificultan la toma de decisiones. Y lo que apareció cuando yo digo la frase, cuando la he dicho todos estos días, puedes buscar los otros videos porque todos los días ha habido una frase para completar y para trabajar. Por lo tanto, la idea es justamente que escuchen el mensaje instantáneo que sale del alma, porque ese es el que hay que trabajar. Lo demás ya empieza a ser elaboración mental y por lo tanto no nos va a ayudar a modificar conductas. A ver, ¿qué mencionó ayer la gente? Que no quería más miedos, que no quería más ansiedades, que no quería más rabias, que no quería mantenerse en una situación como de inercia en la que estaba, que necesitaba cambios. ¿Qué más decía la gente? Que no quería más tristezas. Cuando hablaban de que no quería más cansancio, y yo les preguntaba frente a qué estaban cansados, también descubrían lo que les acabo de explicar, que en el fondo les pasaban más cosas que el simple acto de decir estoy cansada o cansado. Entonces, es muy, muy importante el escuchar el mensaje automático de la frase, porque eso es lo que muestra la prioridad, es lo que muestra la necesidad de cambio, es lo que hay que empezar a ejecutar, entendiendo siempre, siempre, siempre algo que les digo permanentemente, que sueño más voluntad es igual a logro. Lo que aparece cuando yo digo la frase es el deseo. Pero ese deseo se muere al instante si es que no hay un trabajo de voluntad y de decisión para poder llevarlo a cabo. Con todas las ambivalencias y contradicciones que los seres humanos tampoco vamos a ser tan estables, ni porque al final no somos así, pero sí por lo menos en planteamiento de un trabajo. Bueno, la frase de hoy. Vamos a los que puedan, los que tengan ganas, los invito a cerrar los ojos. Los que no puedan, lo pueden hacer con los ojos abiertos, no pasa nada. Así que empecemos a respirar profundo. Aguanten el aire. 4, 3, 2, 1. Boten. Que se escuche cuando el aire lo sacan por la boca. Que se escuche que sale, para que puedan inhalar amor, tranquilidad y exhalen todas las preocupaciones, las tensiones, los miedos, las incertidumbres y todas aquellas cosas con las cuales estamos siendo tan, tan desafiados, desafiadas durante este año. Volvamos a respirar. 4, 3, 2, 1. Otra vez. Cuatro, tres, dos, uno. Traten de contener el aire esos tiempos y después lo botan despacio. Y la frase de hoy es: hoy me comprometo conmigo a. Ahí quedamos. Hoy me comprometo conmigo a. Eso que surgió en tu corazón, eso que apareció como imagen, eso que apareció como frase, eso que te revuelve adentro cuando se termina la frase, eso es lo que hay que agarrar y asumir como información para trabajar estas 24 horas. Así que les vaya increíble con la frase. Sigan trabajando las otras, no las abandonen, son todas potenciales de crecimiento y de búsqueda interior, pensadas y creadas especialmente para ustedes y con mucho cariño. Así que sigan trabajándolas y nos encontramos mañana aquí en Reflexiones con Pilar Sordo. Gracias por estar ahí. Nos vemos en la agricultura. Bendito el lugar y el motivo de estar ahí. Bendita la coincidencia. Bendito el reloj que nos puso puntual ahí. Bendita sea tu presencia. Bendito Dios por encontrarnos en el camino y de quitarme esta soledad de mi destino. Bendita la luz, bendita la luz. garabatos y sentidos. Grafología. Vamos que venimos. Y hoy, señores, también es un día muy particular, porque está cumpliendo años esta radio. Por lo tanto, vamos a saludar a la creadora. Hola, Claudia. Los tres. Bueno, ahora vos vas a contar la historia. Hola, Claudia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, con este feliz cumpleaños. O sea, vos decís los tres. ¿Cómo surgió la idea, Claudia? Bueno, es muy largo para contarte, lo voy a resumir. Hablando así, Damián dijo, ¿por qué no ponemos una radio? Yo lo vi algo muy loco, porque me imaginé un canal 3 y un canal 9. Entonces era como decir, o sea, yo no era fan de la radio, yo toda mi vida televisión. Y bueno, me llevó a conocer la radio de un amigo que hacía un programa y me gustó. Me gustó, siempre me gustó lo que es parte teatral, escénico, todas esas cosas me encantan. Entonces, bueno, esto se asemejaba muchísimo a todo eso. Y bueno, ahí emprendimos esta aventura, que íbamos a una radio de madrugada. Yo iba con mis hijos, con todos, dormían en los sillones, a ver cómo se hacía una radio. Y ahí empezamos, él miraba lo que era la parte técnica y yo miraba lo que era la parte de producción. Y ahí empezamos, así empezó Vox. ¡Qué hermoso! ¿Y Vox por qué? En realidad el nombre de la radio es Casting, legalmente. Vox es un nombre artístico, porque cuando empezó la radio nos abocamos a un estilo de americanos. Después, por el hecho de tener cerca lo que era Exilan, Club 21, todos los boliches que habían en aquella época, nos abocamos a lo que era más comercial y lo más comercial era apuntar a la juventud. Y ahí buscamos un nombre y salió Vox, que es con B corta y significa voces, es en latino. ¡Qué lindo! Eso no lo sabía. Sí. Mira, nunca se me digo, ¿qué significará? A lo mejor, mira. Es en latín. Yo te cuento que cuando me invita Maxi a la radio, hablando con mi psicoanalista, le digo, no sé, voy a ir a una radio de Quilmes que se llama Vox. Ah, dice, pero esta radio es re famosa. Mi mamá, dice, yo que soy que no duerme de noche. Noctámbula. Mientras mi mamá cosía, yo escuchaba la radio Vox. Es una radio de mucho prestigio. Le digo, gracias. No me digas. Entonces, ahí me decidí a venir acá y, bueno, acá me quedé. Mira, nunca te pregunté. ¿Cómo habías venido acá? Me invitó Maxi. Bueno, Maxi, estábamos hablando en una mesa de examen y después nos hicimos como amigos. Yo lo ayudo en algunas cuestiones, charlamos a veces. Me invitó, le dije, soy grafóloga. Y ahí empezó el programa que vino un sábado y superó ampliamente. Vine a los 15 días, superó ampliamente y bueno, acá estoy. Había hecho radio. Y dije, ¿por qué no? Me tiré al vacío, como dicen algunos. Te tirás al vacío y bueno, mirá dónde caí. Me encantó, me enamoró el espacio, los colores, la armonía que hay, el humor de acá del señor que no sale, pero sale. Así que bueno, ¿hay un feliz cumpleaños? ¿O hoy no se pone un feliz cumpleaños? ¿No hay feliz cumpleaños para la radio? ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas! ¡Que los cumplas! ¡Que los cumplas feliz! Pero yo no sabía eso. Bueno, póngase. ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas! Radio Box. ¡Que los cumplas feliz! Muy bien. Bueno, así era el tema. Bueno, Claudia, gracias por... Gracias, por es un gusto tenerte acá. La verdad que es un placer. Gracias, gracias, gracias. Son un buen equipo, un lindo equipo y eso creo que se transmite a la gente, sentirse uno cómodo para querer volver una y otra vez. De eso se trata. Gracias, gracias, gracias, y Claudia, por este momento, por esta entrevista así, así imprevista, no estaba prevista, pero bueno, surgen cuestiones y las priorizamos. Muchas gracias. Vamos al siguiente tema musical. Siempre, o sea, no te digo ni hasta luego porque sos la dueña, así que nada. ¿Me vas a mandar un audio para el 29? Bueno, vamos al tema musical que después lo digo. Después que suene, lo digo. Que me despierten si es que estoy soñando. Y es que contigo estoy alucinando. Porque ha llegado el día que tanto he esperado y me tiene contento. Me miro en el espejo y te veo conmigo. Porque aunque siendo novios también somos amigos. Conozco tus defectos y conoces bien los míos. Y eso es lo bonito. Y con los pajaritos te llevo serenata. Carlos vive en la provincia y su parranda vallenata. Bailando esta canción que hoy te dedico. Te espero en el altar y te prometo estar contigo hasta que seamos viejitos. Y la piel se nos arrugue de a poquitos. De tanto reír y de tantos besitos. Ay, que nos dimos, ay, que nos dimos. Hasta que seamos viejitos. Y la piel se nos arrugue de a poquitos. De tanto reír y de tantos besitos. Ay, que nos dimos, ay, que nos dimos. Ella sabe que su mirada es el mejor vestido. Me da un besito cada vez que se lo pido. A ella le gusta que bailemos trupi pop. Y cuando nos vamos de fiesta le canto al oído y le digo: es que me tiene loco, loquito. Si quieres yo te lo repito. Te quiero, te quiero, te quiero tanto. Ay, te quiero tanto. Es que me tiene loco, loquito. Ay, te quiero tanto. Hasta que seamos viejitos. Y la piel se nos arrugue de a poquitos. De tanto reír y de tantos besitos. Ay, que nos dimos, ay, que nos dimos. Hasta que seamos viejitos. Hasta que seamos viejitos. Y la piel se nos arrugue de a poquitos. Y la piel se arrugue de a poquitos. De tanto reír y de tantos besitos. Ay, que nos dimos, ay, que nos dimos. Tengo que confesar que eres lo que soñé. Y de esos ojos tan bonitos yo me enamoré. Por ti yo me derrito y tú lo sabes. Te ves más linda cuando no usas maquillaje. Y con los pajaritos te llevo serenata. Alejandro y la provincia y su parranda vallenata. Bailando esta canción que hoy te dedico. Te espero en el altar y te prometo estar contigo. Hasta que seamos viejitos. Y la piel se nos arrugue de a poquito. De tanto reír y de tantos besitos. Ay, que nos dimos. Hasta que seamos viejitos. Y la piel se nos arrugue de a poquitos. De tanto reír y de tantos besitos. Ay, que nos dimos, ay, que nos dimos. Oh, es Alejandro. Viejitos, y la piel se nos arrugue de a poquitos. De tanto reír y de tantos besitos. Ay, que nos dimos, ay, que nos dimos. Garabatos y sentidos, conducción y producción. Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Bueno, acá seguimos conversando, yo lo llamo la cocina del programa, así que en Facebook van a ver después la historia que Claudia contó acerca de cómo empezaron con la radio. Qué lindo, qué lindo. Bueno, lo pueden escuchar, van a Facebook, nos quedan 10 minutos, van a Facebook y van a ver cómo... empezó el programa, todo lo que tuvieron que hacer. 25 años, medio siglo, qué bueno. Hoy me regalé jazmines, me autorregalé jazmines porque me quiero. Bueno, escucharon a Pilar Sodo, lo que pasa es que la conversación con Claudia fue interesante, imprevista, ¿sí? Hoy me comprometo, era el tema de Pilar Sordo y había que hacer una ejercitación Vamos, Facebook todavía. Había que hacer una respiración para inspirar amor, creo que era paz y no sé qué más, y exhalar todo lo malo 3 veces para entrar en equilibrio y que no somatizar en nuestro cuerpo todo lo malo, todo lo negativo que nos pasa en la vida. Todo el mundo tiene problemas, sí señor. ¿Cómo lo soluciona? De alguna manera se soluciona. Y había una tarea que yo la hice. La tarea era decir, hoy me comprometo, y ustedes completaban la frase. Algo así era. Y yo hice la tarea de Pilar Sordo. Y yo me comprometo conmigo a crecer como persona y estar donde me respetan y tratan bien, porque quiero y merezco ser feliz. Y vamos a unos garabatos que ya... No, era el pan dulce. Bueno, no importa. Vamos a unos garabatos. ¿Dibujás barcos y aviones? Estos garabatos suelen indicar el deseo de escapar de una situación o persona. ¿Dibujás corazones? Significa que estás enamorado o que estás llena de mucho amor. Un corazón con una flecha delata tu deseo por vivir una pasión, y si el corazón está roto, no tiene más explicación que un dolor inmenso. ¿Dibujas cuadros de ajedrez? Un cuadradito blanco, un cuadradito negro. Hace parecer que relativamente te encontraste en una situación desagradable o en una posición mental incómoda. Lo más probable es que sufras por complejos escondidos que tienen que ver con la incapacidad de resolver alguna circunstancia, o te encuentras en la búsqueda de ti mismo. Tu misión en la vida y dudas tienes con acerca de si el camino que llevas es el correcto. ¿Dibujas caras? Garabatear rostros suele ser una expresión directa del estado de ánimo o el carácter. También se dibuja, cuando se dibuja también una cara bonita, puede significar que eres una persona que ve lo bueno en los demás. Si se trata de una cara extraña o fea, puede indicar que no confías en los otros. Cuando se trata de caras cómicas, demuestran un deseo de ser el centro de atención. ¡Hola! Y un sueño, vamos a un sueño y después el tema musical y después a la publicidad y después la entrevista, así... Muy bien, vamos a buscar un sueño en el libro gordo de los sueños. Ahora que estamos con Navidad, que vamos camino rumbo a Navidad, no se pierdan las otras 2 entrevistas porque viene muy bueno. No creo que haga pan dulce porque no estoy de buen ánimo, no va a salir lindo el pan dulce, ¿no? ¿Soñaste con un queso? Sí, puedes soñar con un queso. ¿Te comes queso? Puede representar ideas saludables. Un queso por salud, dale. ¿Soñas con resto de comidas? Son ideas viejas que aún no hemos usado. ¿Soñas con sal? Representa el entusiasmo vital, la sal de la vida, el sabor y la chispa. ¿Soñas con uvas? Normalmente representan la vendimia, el fruto de nuestro trabajo. Las recompensas que recibimos simbolizan además la prosperidad y la riqueza.

tapicería y restauración de muebles antiguos. El Rincón del Mueble, pulido y laqueado de arañas. Lustre a mano, empajados, esterillados, encolados. El Rincón del Mueble, celular 11 56 32 78 61. Avenida Triunvirato 3394. Facebook, El Restaurador, Quilmes Oeste. Neoquim. Tenemos todos los sanitizantes que necesitas, tanto en gel como líquidos, desinfectantes, bactericidas, amonio cuaternario, cloro, lavandina, matalarvas de mosquitos para piscinas y estanques, insecticidas para fumigar jardines y muchas cosas más. Asesoramiento personalizado. Neoquim te ayuda a cuidarte del dengue y del coronavirus. Casa Central, Avenida Calchaquí 276, entre calle 2 y 3, Berazategui. Sucursal Quilmes, Avenida 12 de Octubre, 4302, esquina calle 392, Quilmes Oeste. Neoquim, contacto 4275-7199. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Garabatos y sentidos. Grafología. Descubre a través de tu firma y letra historia, personalidad y misterios de tu vida. Prepara papel y lápiz. Garabatos y sentidos. Martes de 16 a 18. Conducción y producción. Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Un mortal puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos. Estamos en el espacio Aldana, el espacio de la creatividad, de los proyectos, de apostar por más, de perfeccionarse, del entusiasmo, del amor a la vida. Ella es cosmiatra, maquilladora, psicóloga social y terapeuta holística. Está con nosotros la señora, la joven señora, Roxana Elena Colibakis. ¿Lo dije bien? Hola. Hola. ¿Cómo es tu apellido? Hola, ¿cómo estás? Roxana, ¿cómo es tu apellido? Colibakis. ¿Origen? Griego. Griego, como, bueno, griego. griego. ¿Y sos, tenés descendencia griega, Roxana? Sí, sí, tengo descendencia griega, de hecho, se corta un poquito. De la mezcla. ¿Vos sí, se entrecorta un poco. ¿Te estás moviendo? ¿Te movés? No. Estoy sentada en un lugar. Bueno, a ver, vamos a ponerle. Bien, tenés origen griego. Sí. Bien. La historia de Roxana, nos conocimos porque a través de una persona que necesitaba... ¿Cómo sería? ¿Un voluntario? Una modelo, que claro. Era Dorita, precisaba una modelo para maquillar, para aprender a maquillar. Claro. Y me preguntó a mí si yo quería ser modelo para maquillar esta carita. Dije, me encantaría. ¿Y a quién conozco? La conozco a Roxana, que Roxana tiene una historia, bueno, no sé si la querés contar, pero... muy interesante, porque trabajaste en un canal y has maquillado a muchos famosos. Hola, ¿me escuchás? Sí, ¿vos me escuchás a mí? Sí, ahora sí. Me fijé a ver si cerrando el wifi se escuchaba mejor y me parece que sí. Ah, bueno, yo te escucho mejor ahora. ¿Escuchaste la pregunta? Perfecto. Sí. Digamos que muy sintéticamente vamos a decir que durante uno de los volantazos de mi vida, porque es como que viví varias vidas en una, fui 15 años, sigo siendo maquilladora, pero trabajé 13 años en un canal de televisión y sí maquillé a muchos famosos, sí. ¿Requiere mucho trabajo maquillar? ¿Tapar imperfecciones? ¿Muchas capas? Requiere saber hacer lo que hay que hacer, ni más ni menos. No es que requiere, no sé, una cosa que nadie pueda hacer, no, es algo que todos podemos hacer. En realidad todos podemos hacer todo, pero simplemente hay que saber qué, dónde. Claro. Porque no se trata de poner, no sé, 30 kilos de base e intentar tapar una imperfección, sino más bien encontrar el tono adecuado y ponerlo en el lugar donde necesito puntualmente tapar algo, ¿no? Hacer las cosas como lo más livianas y que parezcan lo más naturales posibles. Bien, también sos psicóloga socialmente. ¿Eso esto que dijiste, viví varias vidas? En una vida, o sea, en esta vida que vengo transitando, pasé por muchas etapas diferentes, por muchos estudios y carreras diferentes, y me he dedicado a cosas muy diferentes entre sí. Pero que si yo hoy miro para atrás, tengo la certeza de que todo tuvo coherencia. Y vos me vas a decir, ¿cómo haber comenzado en el mundo de las finanzas, haber seguido con el mundo del maquillaje y los espectáculos, haber estudiado psicología social y hoy en día dedicarme a complementar la psicología social con un montón de terapias holísticas y ser canalizadora de ángeles, que es lo que más nos tiene hoy acá? Sí. Tendría que plantear que si somos cuerpo, mente y alma, empecé por la ruta del cuerpo, de lo externo, de lo superficial. Después indagué en lo que es la mente cuando estudié psicología social. Y hoy por hoy estoy integrando el cuerpo, la mente y el alma con todo lo holístico. ¿Qué significa holístico? Y encuentro que termina siendo como una integración de todo, porque mucha gente en un momento me preguntaba, ¿pero cómo? ¿Dejaste de maquillar? ¿Dejaste de...? No, yo soy maquilladora, yo soy cosmiatra, amo todo eso que sé, pero lo integro en una sola persona porque yo soy todo esto. Claro, claro. Por ejemplo, no sé, suponte que soñemos, Roxana, y tengo que ir a una entrevista. Por ejemplo, vamos a saludar a Eliana de Catamarca, que pidió un tema musical. Dale. Después va a sonar el tema de Eliana. Vamos a saludar a Patricia y vamos a saludar a Osvaldo, que son oyentes que mandan sus mensajes. Por ejemplo, me invitan a Catamarca, ¿no? Y yo digo, bueno, ajá, suponte que yo tengo para llevarte conmigo. ¿Vos venís conmigo y me maquillás? Por supuesto. Claro, eso voy. Y si hay un casamiento, alguna celebración, y hay una familia entera para maquillar, ¿vos vas a maquillar a esa familia? Me ha pasado, sí. Ah, perfecto. O sea que después podemos dar tu página y ahí encontramos a todo lo que hace Roxana. Te preguntaba, Roxana, ¿qué significa terapeuta holística? Bueno, las terapias holísticas son aquellas que son también llamadas alternativas y son complementarias de lo que son las terapias alópatas, ¿no? Todo lo que conocemos como medicina tradicional y etcétera, bueno, lo complementario y que cada vez se está tomando más lugar, como la, como el Reiki, como la armonización energética de chakras, que son cosas que incluso son complementarias y colaboran mucho con la medicina, porque inclusive el Reiki hoy en día está haciéndose en hospitales públicos, poniéndose en práctica. Soy terapeuta floral, flores de Bach, que es muy interesante para complementar toda la parte de psicología. Todo es natural. Obviamente que absolutamente nada va a reemplazar jamás a un médico, pero sí va a complementar y puede colaborar y complementar la mejoría de las personas. Por ejemplo, además de eso, sí. Por ejemplo, yo que hoy vengo bajón, ¿no? Sí. ¿Qué me recomendarías para hoy? Yo hoy lo más simple sería hacerte una sesión de armonización energética de chakras. Son cosas que se pueden hacer a distancia. Nada me dijiste. Después hablamos. Listo, está bien, después lo charlamos. Ya estamos haciendo negocios. Pero claro, pero armonización de chakras. Ajá. ¿Cuántos chakras tenemos en nuestro cuerpo? Los básicos son 7. Son 7 centros energéticos donde la energía dentro de cada chakra está en movimiento y gira. Entonces, ¿qué hago? Yo mido la energía de cada uno de estos 7 centros energéticos, que son el chakra base, que está a la altura del coxis, el chakra sacro, que está a la altura de lo que sería el vientre, bajo vientre, el plexo solar, que está entre el ombligo y el corazón, el chakra corazón, el chakra garganta, lo que sería el chakra del tercer ojo, y el chakra corona, que está lo que sería la base del cráneo, de la cabeza. Ajá. Estos 7 chakras tienen que estar girando en la misma velocidad y en la misma cantidad de energía para poder decir que estamos en eje, que estamos armónicos. El tema es que en la vida cotidiana, olvídate que estamos con los 7 chakras armónicos. Claro. Porque, salvo que seamos Budas encarnados, realmente las cosas nos afectan. Y obviamente que el chakra que está inarmónico, que a veces son más de uno, nos va a decir qué es lo que nos está pasando, porque cada chakra tiene un significado, tiene órganos que están relacionados, tienen emociones que están relacionadas. Entonces, en lo que es la armonización, siempre lo que hago al final es dar una devolución hablando justamente de esto, ¿no? ¿Qué chakra fue necesario armonizar? ¿Qué es lo que podría estar pasando para que esto estuviera de esta manera? Y como hago los deberes y tengo que reconocer que escuché tu programa anterior, sí, y donde se hablaba del tema de frecuencias energéticas, como todo es frecuencia y resonancia energética, cuando vos estás en armonía energética, todo lo que está alrededor tuyo cambia de frecuencia también. Por eso, cuando mejora tu frecuencia energética, lo de afuera tiende a mejorar también. Viste que mucha gente dice, ay, me hicieron Reiki o me hicieron armonización y algo que estaba trabado, tenía un tema pendiente de hablar con una persona y se me acercó y pudimos hablar y estuvo todo bien y antes no se podía. Bueno, justamente porque es resonancia energética. Es de adentro para afuera. Cuando yo estoy en armonía, todo lo de afuera también cambia. Bien, ¿y qué pasa si es al revés? Vos estás en armonía y los que te rodean están, pero desalineados. ¿Qué pasa? Eso también se siente, porque hay un choque de energía. Sí, hay un choque de energía, pero el tema es que, a ver, salvo que uno vaya, entre comillas, armonizando a todo el resto del planeta, lo que uno hace es mantener la frecuencia de uno, ¿sí? Y cuando el resto nota que uno está en una frecuencia diferente, te vas a dar cuenta que la gente sola se aparta. Uh-huh. Esto se llama también, dentro de todo este tema energético, diferencia de frecuencias. A veces pasa que cuanto más empezamos a entrar en todo este pequeño mundillo de todo lo que es la energía, ¿no? Empezamos, hacemos, no sé, un curso de Reiki o empezamos incluso a tomar sesiones o de Reiki o de armonización. Vamos aprendiendo diferentes cosas, diferentes técnicas, porque además cada uno resuena con algo diferente o con un elemento diferente, algo común y un código común de esto es que mucha gente va a empezar como a salir de la vida de uno, y no es porque uno quiere, no es que uno le dice a la gente, no, yo estoy en otra frecuencia, salí de mi campo energético, no, por diferencia de frecuencias las personas solas empiezan como a distanciar. Que es como y una simplemente cuestión... sucede. Claro. ¿Esto quiere decir que uno está mal con esas personas? No, porque puede pasar que en el tiempo uno retome una conversación y que te diga, ¿sabes que ni sé qué es lo que pasó, que nos dejamos de ver? Estas cosas, entre comillas, de la vida, no son ni más ni menos que resonancia. Si vamos por el lado de la psicología, también sería como un acto de preservación de uno mismo, ¿no? Sería un acto de preservación de uno mismo si uno conscientemente eligiera tomar distancia. Ajá. Pero lo que planteo es desde el punto de vista energético, simplemente sucede, no hay conciencia, no es que vos vas a decir, elijo preservarme, entonces voy a tomar distancia. Eso es aparte. Ajá. Qué bueno. Sí, una cosa es una elección consciente que también cuando uno se va, entre comillas, desintoxicando, ¿no? De los formatos que uno aprendió desde la tierna infancia hasta el determinado momento donde uno despierta de sí mismo y a sí mismo. Y uno empieza a decir, no, pero yo la verdad es que por ahí hay un montón de comportamientos que con un montón de gente no comparto y elijo cambiarlos en mí. Y cuando elijo cambiarlos en mí, también elijo tomar distancia de lo que no me hace bien. Bien. Eso es lo que vos me estás planteando desde la psicología. Perfecto. Bueno, vamos a hacer un corte con un tema musical que usted va a decir cuál es el tema musical y por qué lo eligió. Y después del tema, entramos de lleno a Los Ángeles. ¿Qué tema eligió? ¿Qué tema elegí yo? Sí. Angels. Lo amo, amo a Robin Williams. Me pareció súper apropiado para el día de hoy, donde vamos a hablar de ángeles, de arcángeles y de estas energías también elevadas, justamente desde un lugar menos por ahí solemne y religioso. Bien, bueno, escuchamos. Así es la ley. Hay un ángel hecho para mí. Sí, el tiempo se me fue, tal como llegó. Y te fallé, te hice daño, tantos años yo pasé por todo sin pisar. Te amé sin casi amar, y al final quien me salvó, el ángel. el que quiero yo. De nuevo tú te cuelas en mis huesos, dejándome tu beso junto al corazón. Y otra vez tú abriéndome tus alas, me sacas de las malas rachas de dolor. Tú eres el ángel que quiero yo. Cuando estoy fatal, ya no sé qué hacer ni a dónde ir. Me fijo en ti y deseando cerca, pensando en mí. El cuerpo se me va hacia donde tú estás. Mi vida cambió. El ángel que quiero yo. De nuevo tú te cuelas en mis huesos, dejándome tu beso junto al corazón. Y otra vez tú abriéndome tus alas, me sacas de las malas rachas de dolor, porque tú por www.fmradiobox.com. Y seguimos acá en la cocina. Estamos, ahora estoy en vivo por Instagram. Bueno, y no se pierdan la cocina, porque en la cocina pasan cosas muy importantes. Y estábamos hablando con Roxana acerca de bueno, vayan a Instagram y vean después el vivo, que está muy interesante lo que decíamos, lo que charlábamos. Porque acá también Damián se suma y pregunta, y es muy interesante. Bueno, Ángeles. Ángeles, sí. Defíname Ángeles. Ángeles, bien, vamos a hablar en sencillito. Pues si hay algo que tengo es que me gusta ser como poco solemne en algunos aspectos y como desmitificar muchas cosas, ¿sí? ¿Qué son los ángeles, los arcángeles, Dios, universo? Son frecuencias energéticas, como somos nosotros una frecuencia energética. La diferencia es que son frecuencias energéticas elevadísimas. ¿sí? De arriba para abajo, obviamente. Uh-huh. Los ángeles que son el nexo como frecuencia o universo, como lo queramos llamar, y nosotros seres humanos terrestres encarnados. Los ángeles que hacen son los que nos ayudan en muchos momentos de la vida, pero como en todo, todo tiene como su pequeño, entre comillas, secreto. Los ángeles, como dije, son el nexo entre las frecuencias más superiores y nosotros. Pero al mismo tiempo, viste que hablamos siempre del ángel de la guarda, sí, ¿no? Todos tenemos al menos uno o dos ángeles de la guarda fijos. Toda la vida ellos nos acompañan, nos cuidan, entre comillas. Y al mismo tiempo tenemos arcángeles, hay 7 arcángeles básicos, que son Jofiel, Chamuel. Hoy martes es el día del arcángel Chamuel, que es el arcángel del amor divino. Uh-huh. El arcángel Gabriel, el arcángel Rafael, el arcángel Uriel, el arcángel Zadkiel y el arcángel Miguel. ¿Y qué pasa con estos arcángeles? A lo largo de la vida, y depende el momento de la vida que estemos pasando, va a haber arcángeles que nos van a estar acompañando y ayudando según lo que estamos pasando en cada momento. Puede ser que en este tramo de la vida estemos pasando... ¿Hola? Sí, estoy ¿Hola? Acá, estoy acá, estoy okay. acá. Está, está. ¿Crees que te estemos diga, pasando... No, te estamos escuchando atentamente. Es posible que en este tramo de la vida estemos pasando por una complicación en particular y que entonces haya 2 o 3 arcángeles que son los específicos de este momento, ¿sí? Pero van a cambiar, depende de lo que estemos transcurriendo. Entonces, cuando pensamos que estamos solos en la vida, en realidad no estamos solos jamás. Siempre tenemos por lo menos nuestros ángeles de la guarda y siempre arcángeles que nos están acompañando. Bien. Y hay un temilla, y es que por más que nosotros podamos pedirles que nos ayuden, tenemos que saber cómo hacerlo. O sea, primero, ellos no pueden ayudarnos si nosotros no lo pedimos. ¿Viste cuando decimos, a ver, sí, si yo tengo un ángel de la guarda y me está pasando todo esto, ¿por qué no me está ayudando? Y porque no se lo pedí. Ellos no pueden intervenir en lo que se supone que es nuestro libre albedrío. Claro. Cada situación que pasamos, elegimos de qué manera pasarla. Elegimos con cada decisión cotidiana y hasta pava, qué es lo que va a pasar después y después y después y después. Pero si estamos en un determinado momento y necesitamos ayuda, tenemos que hacer lo más básico de todo, que es simplemente pedirla. No pueden interceder si no lo pedimos. Claro. Uh-huh. Y ahí sí tenemos que ser específicos en qué es lo que queremos que ellos nos ayuden a resolver. Yo llegué a este tema porque justamente me han pasado cosas que me han dejado sentada del asombro, justamente, ¿no? Esta cosa que uno tiene del ver para creer. Exacto. A mí me pasó, ¿sí? Me acuerdo que en un momento estaba muy complicada económicamente, pero muy, muy, muy. Y yo pedí, estaba leyendo sobre todas estas temáticas, y pedí con muchas, muchas ganas, pero además con mucha desesperación, que es algo que después supe que no hay que hacer, pero ese momento estaba muy mal. Bien. Ayuda. Pedí ayuda para resolver esa situación en la que estaba. Había algo puntual que tenía que pagar y necesitaba una cantidad de dinero puntual. Bueno, y lo dejé en las manos de mis ángeles. Al par de días me llama mi mamá y me dice: ¿sabes que encontré una cajita con anillos de oro que eran tuyos? Que yo nunca me acordé jamás en la vida de mis mudanzas que tenía esos anillos y que los había dejado en la casa de mi mamá. Vendí esos anillos y fue la plata justa que necesitaba para resolver mi problema. ¡Qué bárbaro! Sí, sí, cosas que pasan. Pero, Roxana, siempre tenemos que llegar... Sí. Te hago esta pregunta. Siempre uno llega... Porque, bueno, estamos hablando de crisis, ¿no? Siempre hay que llegar a la crisis para... O ellos mismos te van... transitando ese camino de que la crisis es necesaria. Yo te voy a cambiar la palabra crisis por la palabra dolor. Pero, bueno, acepto dolor, sí, sí. Y te voy a explicar por qué. Porque cuando estamos bien, cuando todo está perfecto, cuando o no perfecto, pero estamos bien... en todos los sentidos, es muy probable que no le prestemos atención a las señales o a las sincronías, que son la presencia de ellos muchas veces. Sin embargo, cuando estamos en situaciones de dolor, es cuando entramos en una conexión interna nuestra, donde empezamos a ver estas señales, donde empezamos a notar estas señales, pero también empezamos a tener más fe. O sea que a través del dolor, a través de la crisis y del aprender a resolver, es de donde vamos a tener aprendizajes. Claro. Y uno de estos aprendizajes tiene que ver con conectar con la propia espiritualidad. Uno llega a la espiritualidad necesariamente a través de situaciones que nos dejaron al límite. Exacto. Bueno, yo te voy a contar algo que me pasó, ¿no? Hice un viaje relámpago. Ajá. Y ayer salí, esta madrugada salí a la ruta. Y le pedí a Los Ángeles, quien sea, que me iluminara el camino. Y el camino estuvo despejado. Y después, como una presencia divina, vi un hermoso amanecer. Y me sentí realmente gratificada por ese viaje relámpago que hice, por la experiencia, por el dolor. Y realmente dije, wow, valió la pena. O sea, la naturaleza ahí en su magnífica expresión, este amanecer tan lindo con ese sol saliendo y yo sola en la ruta y el sol y no, sentí como un gran respiro. Pero tenés razón, no es crisis, es dolor. La palabra exacta es dolor. Como todavía falta, vamos a extender un poco como siempre la entrevista y vamos a la demanda de Eliana de Catamarca. Eliana, saludos desde acá, desde Quilmes. Eliana quiere escuchar a Yuridia. Él lo tiene todo. Aquí estoy cumpliendo la promesa que te hice. Hoy son ya 3 años desde que te fuiste, todo va bien. La Las cosas ahora son como dijiste, te escribí. Porque hay algo importante que decirte. Sí, llegó alguien a mi vida. Hoy estoy comprometida y muy feliz. Sí, tal vez duela que lo diga, pero prefiero que lo sepas por mí. Él lo tiene todo, es un caballero, siempre entrega mucho más de lo que quiero. Me regala flores sin que sea febrero, pedir más no puedo. Ser honesto, sí. Esta es una despedida. No hace falta que me escribas, es mejor así. Y sí, tal vez duela que lo diga, pero prefiero que lo sepas. Garabatos y sentidos. Un mortal puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos. Venimos. Hola, Patricia. Patricia dice que se compromete a aceptar todo lo que la vida le traiga con una sonrisa. Bien, vos sos un ser especial, Patricia. Convengamos que sos un ser especial. Continuamos con Roxana y a mí me quedó una pregunta, algo que me hizo así como sacudir un poco el cuerpo. Hablaste de ángeles encarnados. Sí. Que, viste, bueno, me dio así. Uh-huh. Sí, hablamos en un determinado momento en la cocina, digamos. Sí, en la cocina. Un poco de situaciones de vida y de personas que por ahí cambiaron de rumbo gracias a personas que aparecieron en el momento oportuno para ayudarlas en ese cambio, para acompañarlas o para asistirlas en ese cambio. y a eso se le llaman ángeles encarnados. A veces nos vamos a dar cuenta que por ahí estamos en situaciones o en momentos donde de repente aparece una persona que puede ser incluso alguien que viste, no sé, en la parada del colectivo, pero alguien que te dijo algo que a vos adentro te hizo movilizar todo. Sí. No son ni más ni menos que ángeles encarnados. Por eso ese espacio, ¿sí?, se llama Aldana. Por eso el espacio se llama Aldana, porque Aldana para mí fue un ángel. Uh-huh. Un ángel. ¿Qué utilizas? ¿Utilizas carta para hacer la lectura? No, utilizo un péndulo y una tabla de letras que no es una ouija, porque una ouija, la diferencia en realidad, si bien es una tabla de letras, pero que está dibujada por mí y fue guiada para ser dibujada, con toda mi torpeza, ¿no? Pero bueno, la tenía que dibujar yo porque tiene que tener mi energía. La diferencia con una ouija es qué es lo que yo estoy canalizando, ¿sí? Si lo que llega a mí y lo que yo canalizo a través del péndulo son los ángeles y arcángeles de la persona que me consulta, no van a ser seres, y voy a tener la garantía de que no sean seres de bajo astral. La gente que juega el juego de la copa no tiene idea de qué es lo que está canalizando en esa copa, y por lo general baja entonces toda entidad de bajo astral que todavía esté pululando en lo que se llama el limbo. Es una persona que pasó a otro nivel, pero que todavía está viendo qué es lo que hizo, lo que no hizo en vida, y entonces no está elevada. Claro. Porque sí, sí, a todo esto, y como hablamos de frecuencias energéticas, no existe cielo e infierno. Existen frecuencias energéticas, frecuencias bajas y frecuencias elevadas. Las frecuencias bajas son las que captan esas copas y esas ouijas, ¿sí? Lo oscuro. Sí, lo oscuro, o seres que en realidad están, que todavía no se elevaron, no son seres superiores, no son maestros y guías, ni ángeles, ni arcángeles, ni el mismísimo Dios. ¿Sí? Con el cual todos podemos tener conexión, y todos podemos tener estas conexiones si conectáramos más con nosotros mismos y nuestra propia espiritualidad. Entonces sí, uso el péndulo y una tabla, si bien me está bajando como constantemente información, ¿sí? En realidad, desde esos niveles superiores me piden que no use demasiado la tabla para confiar más en la información que me baja de manera natural, pero yo siempre, por seguridad, prefiero usarla. Reforzar. Bien, en estos momentos, bueno, como estamos en pandemia, igual haces lecturas por... ¿Dónde te encuentra la gente si quiere consultar? Yo te encuentro fácil, pero ¿dónde te encuentra la gente? Yo te encuentro fácil, pero... En Facebook, Burbuja Divina Terapias Holísticas, y en Instagram también, Burbuja Divina, o arroba Burbuja Diva. Bien, ¿y trabajás en forma virtual? Desde la situación de pandemia trabajo por videollamada o por llamada en manos libres, pero no volví todavía a trabajar de manera presencial. Bien, ¿y transferencia bancaria? Transferencia bancaria o mercado pago. Ah, o sea, también. Débito, crédito, transferencia de mercado pago. Es más, mercado pago da la opción de pagar en efectivo, en Rapipago, pago fácil. Perfecto, muy bien. Seguiríamos hablando, pero viste que esto da para más. Obviamente que la gente va... quiero decirles algo a toda la audiencia. Yo digo, el último programa del año, el 29 de diciembre es el último programa del año, que no significa que termina el programa y yo dejo de hacer el programa.

ya no cierro los ojos. Me tiré a lo más hondo y me ahogo en los mares de tu partida. Radiobox.com. Bueno, ¿y se acuerdan que estábamos haciendo el pan dulce? ¿Se acuerdan del pan dulce? ¿Se acuerdan de los ingredientes? Bueno, ¿se acuerdan de los consejos? Vamos a los ingredientes rápidamente. Vamos al fermento. ¿Qué es el fermento? Algo que tenés que... Porque Daniel me dijo, si te apurás, no me voy a apurar. No, me dijo, ¿y hacés rápido el pan dulce? Vamos al tema musical. No, entonces hay que hacerlo... con calma, ¿sí? Si no, no vale. Bueno, porque canalizamos nuestra energía a la masa. Hay que hacer un fermento con 80 de levadura, leche, azúcar y harina. ¿Recuerdan? ¿Cómo se hace este fermento? Se coloca la levadura en un bol, agregar la leche tibia, el azúcar y la harina. Batir con batidor de alambre, cubrir con un lienzo y dejar fermentar. ¿Qué significa? Que eso tiene que aumentar y se tiene que formar como unas burbujas grandes. Porque la levadura es un... No me acuerdo si es una célula... No me acuerdo qué es la levadura. Es algo vivo. Una bacteria viva. Ahí está. Bien. Aparte, en otro recipiente, no estés levantando el repasador a cada ratito a ver si fermentó. No, déjalo tranquilo. En otro recipiente vas a colocar los 6 huevos, los 200 gramos de azúcar, la cucharita de extracto de malta, la de esencia de vainilla, la de agua de azahar y las ralladuras. Lo colocas ahí, ¿sí? En otro recipiente. Mezclar apenas estos ingredientes para que se unan e incorporar el fermento. Ir agregando la harina cernida con la sal, intercalando con la manteca blanda, pues de este modo la levadura trabaja sin problemas. O sea, tenés que, si no te gusta el contacto de la masa con tu mano, puedes usar guantes. ¿Sí? Formás un bollo y amasarlo por lo menos 10 minutos. Colocar dentro de un bol enmantecado y dejar levar tapado. ¿Cuántas veces hacemos este proceso si querés que sea un excelente pan dulce, esponjoso, rico? ¿Cuántas veces? Al menos 3 veces. ¿Sí? 3 veces. En la segunda, desgasificás, abrís un poco con las manos la masa y distribuís la fruta. Amasás y vas cortando la masa con cuchillo y encimando los trozos para que se distribuya bien la fruta. Formás un nuevo bollo y lo dejas reposar cubierto sobre la mesa 30 minutos. ¿Por qué me río? Porque vos lo tenés que dejar reposar y tenés que irte. No te quedes esperando que repose, que leve. No, te vas. Haces cualquier cosa, te vas y dejas de pensar en la masa. ¿Sí? Como acá es para 2 panes, pero tranquilamente vos podés hacer 4 panes. 4 panes de 250 gramos cada uno. Lo cortás por la mitad, lo dejás reposar nuevamente y lo colocás en placas enmantecadas. Lo volvés a dejar levar, le efectuás un corte en cruz. Lo pincelás con huevo batido y lo horneás 180 grados durante 50 minutos. Recordá colocar también otro bol con agua, ¿sí? Y cuando tampoco abras el horno cada... No, si dice 50 minutos, el olorcito a pan dulce te va a decir: vení, corazón, que ya estoy casi recién ahí. Una torta también se abre luego de 20 minutos de estar en el horno. Cuando sacás el pan dulce del horno, lo podés abrillantar con mermelada reducida o almíbar, o bien azúcar impalpable. Exquisito. Este pan dulce de Choli Berretiaga. ¿Cómo anduve? Anduve en el límite. Gracias, Héctor del Cruce Varela, por saludar por los 25 años. Estamos terminando este hermoso programa de Los Ángeles. El próximo martes, ni les voy a decir quién está de invitado. Vean los flyers que publico en Facebook, porque el próximo martes hablamos de Los Ángeles desde la fe católica. Dos programas prometedores. Acordate, mandá el audio para saludar el programa, porque después te vas a entusiasmar escuchando los saludos y no va a haber tiempo para pasarlos. Gracias, gracias, gracias. Aldana, te saludo donde estés. Gracias, gracias por haberte cruzado en mi camino. ¡Nos vamos! Palabras más o menos ayer me decían. Palabras más o menos que no me quieren. Operación técnica y musicalización, Damián Espadea. Estás dejando en cueros palabras más, palabras menos, palabras más. Ticha, la idea es traer el pan dulce la semana que viene. Yo lo voy a mostrar acá en vivo. Lo voy a hacer al pan dulce. El pan dulce va a estar acá porque yo voy a estar mejor y va a salir un exquisito pan dulce. Si va a quedar, todo va a depender de Damián. No sé, Damián, Maricel. Hasta el jueves no dura, dice acá. No, olvídate, Richard. Leo, Licha. Bueno, gente, gracias. Gracias por la escucha, gracias por los saludos, gracias, gracias, gracias. Nos vemos el martes. Chau. Palabras más o menos, palabras que pueden lastimar. Palabras menos, menos, menos, palabras más. Palabras más, palabras más, palabras menos. Es lo que menos te puedo dar, es lo de siempre. Palabras nuevas, palabras llenas de remordimiento. Palabras que se lleva el viento. Palabras menos, palabras más. Palabras más, palabras más, palabras menos. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras viejas, palabras solo como pasatiempo. Palabras que soplan en el viento. Palabras menos, palabras más. Garabatos y sentidos. Grafología. Descubre a través de tu firma y letra historia, personalidad y misterios de tu vida. Prepara papel y lápiz. Garabatos y sentidos. Martes de 16 a 18. Conducción y producción. Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Un mortal puede conservar un secreto con sus labios cerrados.